les importa. Piensen las dos veces antes de ir a abrir la boca. Cada quien que haga nomás lo que le toca y menos bronca. Miro cómo hablan mal hasta de su familia. Y no me imagino lo que dicen de la mía. Pero a mí se me resbala lo que digan de mi vida. Y si tomo casi toda la semana, y si diario me quiero jalar la banda. Cosas caras, si me voy de vacaciones para Italia, cada quien, no se enreden cada quien. Si le escala nomás no volten a ver, y si otra vez me quiero amanecer, cada quien. Ay, apuallito, apriete que nos pelaron, mío. Y cada quien haga con su vida lo que quiera. ¿O no, Maluma? ¡Ay, apá! ¡Y puro Grupo Firme! Más firme que nunca. Para que preguntan cuánto gano y cuánto tengo. Nada más me quieren andar contando el dinero. Cada quien trabaja para no estar pidiendo de lo ajeno. Cuando me critican, quieren verme abajo y a subir más me motivan. Cada quien se tiene que poner bien pilas sin envidia. Y si tomo casi toda la semana, y si diario me quiero jalar la banda. Cosas caras, si me voy de vacaciones para Italia, cada quien, no se enreden cada quien. Si le escala nomás no volten a ver, y si otra vez me quiero amanecer, cada quien. En un guayabao, como le dicen acá. Un guayabao tan hijo de puta. No sabía que tomaba tanto el Maluma. Estar de fiesta con Grupo Firme es una cosa seria.